Juan trabaja con un martillo, con un martillo, con un martillo. Juan trabaja con un martillo y ahora trabaja con dos. Juan trabaja con dos martillos, con dos martillos, con dos martillos. Juan trabaja con dos martillos y ahora trabaja con tres. Juan trabaja con tres martillos, con tres martillos, con tres martillos. Juan trabaja con tres martillos y ahora trabaja con cuatro. Juan trabaja con cuatro martillos, con cuatro martillos, con cuatro martillos. Juan trabaja con cuatro martillos y ahora trabaja con cinco. Juan trabaja con cinco martillos, con cinco martillos, con cinco martillos. Juan trabaja con cinco martillos y ahora trabaja con seis. Juan trabaja con seis martillos, con seis martillos, con seis martillos. Juan trabaja con seis martillos y ahora trabaja con siete. Juan trabaja con siete martillos, con siete martillos, con siete martillos. Juan trabaja con siete martillos y ahora ya se cansó.